Sinopsis del libro Los Cuatro Acuerdos. Autor Miguel Ruiz. Desde mi perspectiva, lo que más me impactó de este libro es la claridad con que el autor expresa la visión de la realidad social ante la domesticación del ser humano, desde el momento en que nace. Para realmente tener un entendimiento claro del objetivo del libro, es necesario leerlo. Por cierto, que es una obra totalmente recomendada. El autor ha dedicado su vida a compartir por todo el mundo las enseñanzas de la antigua y milenaria sabiduría tolteca, las cuales guían al individuo hacia la libertad personal. Vamos a comenzar con los cuatro acuerdos. Como primer acuerdo es ser impecable con las palabras. Las palabras son armas de doble filo, hay que saber usarlas con razón. Depende cómo. Algo dicho puede girarse hacia uno mismo, por eso la cuestión es no caer en este error, no permitir que nuestras palabras den razones de actuar, el juez, pero aún no se giren en contra. Pueden actuar como armas hacia terceros, con lo que también es un error. Una vez asumido eso, podemos darnos cuenta que estamos libres del poder de las palabras de otras personas hacia nosotros. No daremos oportunidad al juez, porque sabremos que las palabras son solo palabras. Segundo acuerdo: no tomarse nada personal. No seamos egoístas. El mundo no gira a nuestro alrededor. Tomarse las cosas a nivel personal es pensar que somos el centro. Nada de lo que hacen los demás es por ti, lo hacen por ellos. Tomarse las cosas personalmente es cuestionarse a uno mismo, pero debemos saber quiénes somos y lo que el entorno parezca decirnos nunca se fomentará en lo real de nosotros, porque solo nosotros lo conocemos. Aún así, incluso uno mismo no se conoce perfectamente, por lo que tampoco debemos tomarnos personalmente nada que surja de nuestro interior. No debemos dar alas a la víctima cuando el juez actúa. Tercer acuerdo: no hacer suposiciones. Al hacer suposiciones, asumimos realidades no confirmadas y eso crea generalmente malestar, porque nuestra mente represora tiende a asumir, a suponer cosas negativas y eso nos causa dolor. Debemos aprender a preguntar, a expresar nuestras inquietudes y dudas. Solo así seremos plenamente partícipes de la realidad sin presunciones negativas. Cuarto acuerdo: hacer siempre el máximo que puedas. Sí, si siempre haces el máximo, nunca podrás acusarte a ti mismo de no intentarlo. Y por mucho que otros te acusen, sabrás que lo has intentado y eso es lo único que cuenta. Con esto, empezamos el camino hacia la libertad, partiendo de tres maestrías: de la conciencia, conociéndonos; de la transformación, cómo cambiarnos; y huir del sueño y del amor. De alguna manera, es necesario reprender todo lo que se ha aprendido en la vida. Este es el principio de un nuevo entendimiento, de un nuevo sueño. Hasta aquí es una síntesis de este maravilloso libro, Los Cuatro Acuerdos, el cual recomiendo plenamente. Espero que este podcast les haya gustado y les haya servido para su vida diaria.